Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Otra semana, durante lo que viene a ser la pausa de la campaña, vamos a continuar con las sesiones estiradas y tiradas, que es como he decidido llamar, por horrible que sea, esta sección de charlas y tranquila con distintos invitados. Y los invitados de hoy son los jugadores de Rena y Vicuña. Jugador de Vicuña es Sergio, coincide que es mi hermano, circunstancias de la vida. Saluda. Buenas, público. Y la jugadora de Rena, que es Blanca, también conocida como Lady Layana. Buenas. Y pues bueno, recuperando un poco la temática de la semana anterior, por empezar contigo, Blanca. Danos así un poco de trasfondo tuyo general y luego específico de cómo te acabaste metiendo en el mundillo del rol. Pues trasfondo general. No nací en Córdoba, así que soy de la zona del sur y hace, no me acuerdo cuántos años ya, soy más mala para la fecha, hace como 5 o 6 años me mudé a Barcelona. En mi vida diaria soy hacker de las buenas, y me dedico a la ciberseguridad, pero de sombrero blanco, que se llama, y además a veces escribo cuando me da por ahí y un poco más. Me gustan mucho los pájaros en concreto. De hecho, si alguna vez oís algún pitido de pájaro gritando en el fondo de las partidas, muy probablemente sea mi loro. Mi loro mascota, Piruleta. También sirve como alarma ocasional. Sí. De distancia, si te alejas demasiado, pía. Lo cual es tan útil como las alarmas de Homer de todo va bien. Igual. En fin, ahora mismo está ahí, está muy tranquilita, rascándose el culo, pero está tranquilita, lo cual es bueno. Por otro lado, mi historia de cómo empecé el rol tal vez sea la más rara de todos los que estáis por aquí. Porque yo intenté empezar a jugar al rol como todos vosotros sobre los 13, 14, en instituto. Y fue curioso porque me acerqué a los chicos del instituto que tenían un equipo de rol y la respuesta fue: las chicas no juegan al rol. Eran progresistas de primera ola, por lo que veo. Sí, totalmente progresistas de primera ola, que yo era un campo de nabos y dijeron que las chicas no jugaban al rol y yo no podía jugar al rol. Y a partir de ahí, pues, por la gente con la que salía, por Córdoba. Córdoba es más tradicional que otros sitios y hay cosas que se me dan como raro. Eran amigas que normales de estas de salir, y de tipo de chica que se considera más estándar, entre comillas, de ir a ver ropa y tal, así que no tuve mucha oportunidad. Y luego la universidad tenía menos tiempo de hacer esas cosas que otras, pero lo que sí aprendí, sí hacían rol, pero hacían Warhammer 40.000 con figuritas, cosa que no me atraía demasiado. Y sí que me enseñaron los juegos de mesa. Y ahí me enamoré de los juegos de mesa en general, todos. Me suelen gustar más los que son de interpretar, de imaginación, etc. Y cuando me vine aquí por culpa de un señor catalán que ahora es mi marido, pues es cuando tuve las primeras oportunidades para jugar al rol, porque el grupo de amigos que hice aquí y que jugaban al rol. Pero básicamente creo que esta es mi, pensándolo el otro día, creo que esta es mi quinta partida. O sexta. Puede que me deje alguna pequeñita. Y básicamente he hecho 3 roles en vivo. Una partida con Joan Trezza, que tiene un cómic sobre esto y está muy bien, y además la partida es muy buena, de una noche. Y una partida contigo, Alberto, en un bar que hicimos una partida temática de Chulu. De Chulu, sí. Y esta. Pues bueno. Porque me pareció interesante y dije, pues voy a probar. Pues bienvenida seas. Como por suerte ahora ya la cosa, digamos que no está tan terrible. De todas formas, en Vitoria, aunque hay, en mi experiencia, había menos porcentaje de jugadoras. No es que hubiese problemas per se porque entrasen a clubs. El problema era más que se quedasen. Pero bueno, eso ya se debe a otra serie de factores. Ya. Pero no necesariamente falta de capacidad o deseo de captación. Evidentemente, en este caso no, fue muy alucinante, lo recuerdo perfectamente además. Porque yo creo que era la única chica que se acercó a hablar con ellos y aún así dijeron que no, bueno, ¿qué tiene? Oye, igual se dedicaban a otros menesteres y les molestaba la presencia femenina, a saber. No, yo de hecho creo que la partida que estaban jugando era Dungeons and Dragons por lo que veo en las fichas. Pero bueno, era muy particular en los deseos. Realmente sí. Pero bueno. El origen de rol de Sergio lo podría contar yo mayormente porque estuve involucrado, pero mejor que lo haga el mismo. Bueno, pues tampoco sé si has hablado de ello en el anterior programa o así. Un poquito. Es decir, pero... ¿no te has autoentrevistado? Entiendo. No, como ya di pero, una chapa bueno. En el blog. Por cierto, antes preséntate en cuanto a qué te dedicas y cosas de estas. Vale, pues ahora mismo ejerzo como coordinador de seguridad en obras. Y por tanto, para eso se requiere ser ingeniero, en particular ingeniero civil. Significa que voy de una obra a otra y hago lo que se podría decir una auditoría de seguridad, o sea, no es eso, pero por simplificarlo. Reviso documentación, hago reuniones. Es entretenido porque voy a diferentes obras, entonces en cada una pues hay diferentes problemáticas y bueno, eso le da un poco de salsilla. Y combina visita a la obra con oficina. Por lo demás, pues vivo en Vitoria, que es de donde somos mi hermano y yo, aunque él marchó para Cataluña hace ya bastantes años. Pues sí. Yo siempre he vivido aquí, aunque visito Cataluña todos los años, si no es una vez, varias, y he pasado allí algunos meses seguidos. Entre Tarragona y, bueno, entre un pueblo de Tarragona y Barcelona capital. Y pues yo creo que podemos hablar del origen de nuestra afición mutua, ¿no? Que yo tampoco lo tengo especialmente claro. Sé que tengo un recuerdo muy claro de pequeño ver el anuncio de HeroQuest, que no, hoy en día yo no lo clasificaría como rol, pero es un juego de mesa que se acerca bastante al rol, sobre todo de Dungeon Crawler. Y es decir, ya ese mundo, pues desde las primeras veces que pude tener acceso a él, pues me gustó, también a mi hermano. De HeroQuest pasamos a Dungeons and Dragons básico. Sí, yo marco ese como nuestro comienzo oficial, como quien dice. La caja roja, sí, porque, de borras. Bueno, eso. Estrictamente HeroQuest no es rol, pero realmente te acerca mucho. Al final es de Games Workshop, que es una compañía ahora conocida por Warhammer 40.000, que ha nombrado Blanca, pero y bueno, por Warhammer en general. Pero es una compañía que estaba muy involucrada en rol. Y de ahí pues al Dungeons & Dragons básico, que recuerdo mi primer personaje fue un hechicero elfo. Siempre me ha gustado Proyectil Mágico, yo creo que desde aquí el hechicero. Y de ahí Señor de los Anillos, Llamada de Tulu, esos... tres, sobre todo esos dos juegos, más que el propio Dungeons, son los juegos a los que más dedicamos tiempo en nuestros inicios. Y bueno, como jugador, pues soy incapaz de saber por las partidas por las que he pasado, pero sobre todo he jugado Vampiro, Fantasía Medieval, diferentes mundos, pasando por diferentes ediciones de Dungeons & Dragons, y he hecho de máster con sistema propio, adaptando un poco al estilo de mi hermano aquí en Quinta a otros sistemas. También bastantes partidas, estas sí las podría llegar a contar, pero me costaría. Me considero un jugador veterano por simple acumulación, aparte de que le dedico tiempo más allá de las partidas. Creo que eso retrata bastante bien pues mi experiencia rolera, que luego bueno también soy aficionado, no mucho a juegos de mesa, por ejemplo, pero sí a Warhammer 40.000, juegos de cartas coleccionables de El Viejo del Señor de los Anillos, Ijar. Le hemos dado, también tocamos Magic al principio, mi hermano y yo. Y bueno, me considero un friki completo en ese sentido, también videojuegos, claro. Leer mucho novelas de mundos que tienen su origen en los juegos de rol. Y bueno, digamos, un friki con solera. Y miembro de una de las asociaciones más con más tiempo de Vitoria. Bueno, ¿no? De Vitoria, hoy por hoy, la que más tiempo tiene. Presumía que sí, pero no, menospreciar, no quería asegurarlo. Sin menospreciar al resto. Sí. Y dentro de ella, pues he sido... bueno, ahora mismo formo parte de la junta directiva y lo he sido varias veces. He ayudado a organizar un par de jornadas, una de ellas TLN. Sí, bueno, pues una participación. O sea, el ocio de mi vida es todo lo que rodea al mundo del rol y baloncesto. Me gustan otros deportes, pero sobre todo baloncesto. Pues bueno, una vez hecha así la presentación oficial como roleros de los dos jugadores, vamos a centrarnos un poquillo más en la campaña que hacéis jugando ahora y todo el jaleo que conlleva del podcast y derivados en la que os he enredado yo personalmente. Y pues por volver... Me he enredado solo realmente. Bueno, sí, os he dado yo la oportunidad de enredaros. Por volver otra vez a Blanca, háblame en general así, tu participación ha sido más breve, pero ¿qué te está pareciendo la campaña? ¿Si hay algún personaje no jugadora que le has cogido especial cariño o asco? ¿Si hay algún momento que hayas disfrutado u odiado particularmente? A ver, está siendo raro porque cuando las pocas veces que he jugado al rol, como he dicho ya, esta puede ser la quinta, siempre me suelen tocar personajes que hay que interpretar en el sentido de que suelen ser los que maquinan por la espalda y tal. Entonces esta vez me atreía en parte ser el tanque, el cacharro de pegar hostias y ser muy bestia. Y me gustaba mucho. Bueno, me gustaba intentarlo. Estoy viendo que no está mal. Tal vez me guste un poco más interpretar de lo que debería, pero... Tiene su encanto lo de ser una masa metálica que reparte galletas. Sobre todo los momentos guays como poder arrancar puertas de cuajo con la mano. Eso me gustó mucho. Al salir de la casa, que había que abrir una última cerradura y sí, digamos que me quedé con la puerta en la mano. Pues es tipo de cosas que no puedo hacer en la vida diaria. Y por ahora he estado jugando tanteando. Ya, bueno, Alberto yo creo que sabe ya que me gusta liarla normalmente. Creo que es el estándar de todos los jugadores, yo incluido cuando juego. O sea. Sí, realmente no es que me guste, es que me aburro. Cuando me aburro me pongo, digo, ¿qué puedo hacer? Normalmente suele pasar más en las partidas interactivas, en la rol en vivo, que suele, puedes ir a hablar con uno, con otro, y es más, es distinta la dinámica. Me está gustando por ahora bien, aunque no he visto mucho de la campaña. He visto que hay más a fondo del que hay. Y he de confesar que no me he dedicado a escuchar todos los programas anteriores porque no quería influenciarme. Si mi personaje acaba de llegar, quiero que sepa lo que debería saber en ese momento, porque si no voy a reaccionar a cosas que seguramente no debería. Y entonces no he escuchado mucho de lo anterior. Te puedo decir de ahora que la casa encantada me encantó. Que... Me he apropiado, por otro lado. Y como personaje odioso, no aguanto mucho a los personajes tipo la Lady Bracter o como... No los aguanto demasiado. Pero vamos. Porque es mala persona, es en plan, si hubiera podido tener... si hubierais podido verme, habría estado haciendo el gesto de apuntarme los ojos y apuntarla a ella en plan, te observo, te tengo calada, desde el momento cero. Pero bueno, y ya está, digo, momentos chulos por ahora, los de combate, dar hostias y tal, me ha molado mucho, pero tampoco he tenido de otro tipo, así que por ahora. Bueno, y la última escena que hicimos al final, cuando Drekarat salió cabreado porque no estoy cambiando los nombres, ¿verdad? Esto es algo que me pasa. No, no, Drekarat es Elena, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Sí. Esto lo hago mucho, tengo que cambiar el nombre por algún motivo. No, pero cuando Drekarat salió cabreado porque habíamos tocado sus cosas, estuvo muy bien toda la escena y los dados incluso ayudaron con lo de que se me cayera a mí todo, etcétera. O sea, fue una escena que creo que fue muy guay, muy divertida. Me gusta mucho más cuando interactuamos, cuando intentamos seguir solo el hilo y, ¿sabes? En algún momento hemos estado más parados, pero en ese, por ejemplo, fue muy natural todo y vimos lo mismo. Sí, a veces cuesta más y otras veces surge de forma más natural. Pero como hay que, yo personalmente opino que como cliffhanger de mitad de temporada no nos quedó mal. O mejor dicho, no os quedó mal, porque yo tampoco hice gran cosa. Sí, pero bueno, son ese tipo de cosas que se te ocurren, o como la escena de invocar a Huesito que me dio por ahí y dije, ah, yo quiero un caballo, a mí me suena. Y luego no era un caballo, era un reno, pero vamos. Lo de reno lo escogiste tú, lo de que fuese un esqueleto ya no. No. Pero mola igual, a mí esas cosas personalmente me gustan, así que las cosas no muertas me suelen gustar, así que tampoco. Pues estás en el lugar adecuado en ese sentido. Bueno, sabes que prefiero más los zombies, pero bueno, no me voy a quejar. También hay, ¿eh? También hay. O sea, es que sí, normalmente no van a estar a favor tuyo. Ya, ese es el problema. Que no me puedo hacer amiga de un zombie, pero bueno. Pero bueno, y esta pregunta se la hice también a Sayoa y Ander. En vuestra opinión, ¿quién de vosotros, bueno, de vuestros personajes, creéis que tiene más papeletas de morir el primero? Yo si tuviera que apostar diría que yo, porque al final va a ser la que va a intentar ponerse en medio de todo. Uh-huh. Vale. Yo diría que o ella, por ser el tanque, o yo, porque estoy off-tanqueando y antes de llegar ella estaba tanqueando. Aunque el que más cerca de morir ha sido Drekarat, pero bueno, una bola de fuego del final boss de la campaña, pues eso nos respeta, ¿no? Efectivamente. Pero, claro, a ver, como poder puede ser cualquiera. Sí, pero yo creo papeletas, ella por ser el tanque y yo porque off-tanqueo sin estar especialmente preparado para ella. Bueno. Pero bueno. Oh, no sé. Luego se verá, ¿no? Yo mientras pueda matar un par de hombres lobo antes, estoy contento. Esto Sergio no lo sabe, pero en la anterior, porque no se ha escuchado la anterior sesión de charlas, pero entre cara, bueno, Ander y Sayoa coincidían en que Sorsa era la que más papeles tenía por blandita, pero ya me imaginaba que no compartiríais esa posición. Sí, entiendo, es la fragilidad de decir... Sí, hay dos o tres personajes dispuestos a ponerse delante de los enemigos que vengan a por mí, pero eso no significa que no vaya a haber un enemigo que venga por mí y que pues nos embosque o lo. Desde ese punto de vista, Sorsa sí tiene, es más frágil, pero en teoría el grupo va a defenderla. Hacéis lo que podéis. Pero bueno, y ahora ha respondido ya a esto, pero responde también al resto de dudillas que le he planteado a Blanca, Sergio, en cuanto a qué te está pareciendo la campaña hasta el momento, PNJs que te gusten o que te den rabia, momentos que te hayan gustado más o menos. Bueno, primero disculparme con el público porque ha habido unas cuantas sesiones que la verdad ha sido justo de energía por temas de curro y así, y no he estado todo lo participativo que debiera haber estado. Y también proviene un poco de que jugamos online, estoy, claro, Blanca puede no notarlo tanto porque no ha jugado tanto a rol, pero no tenemos el mismo feedback por no usar retroalimentación que Sergio, que sería la consciente. Mayoría de mis partidas han sido rol en vivo, o sea, esto es contrario. Es lo contrario, pero es que son muy... Para mí son muy pocas partidas, o sea, te clasifico, sí. No sabía que habías jugado tampoco, Blanca, y os lo dije, ahora mismo te clasifico como pseudo novata. Os lo dije que era una novata cuando venía al grupo. Ya, pero no sabía como de... También te digo que te has adaptado muy bien, entonces no se nota... Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, o sea, no se le nota, pero en serio yo, es que son miles de horas de rol de tablero y bastantes de rol en vivo, y se nota, bueno, sí estoy notando mucho la diferencia entre jugar online sin feedback visual o... Hola, hijo mío mayor. Bueno, esta es mi madre infiltrándose en el programa. Sí, bueno. Buenas tardes. Bueno, ya se marcha, por suerte. Bueno, luego igual le llamo y tal. Y bueno, aparte de eso, de decir que no estoy consiguiendo en algunas sesiones, en otras sí, la verdad, pero en algunas no consigo involucrarme tanto como me gustaría. Pero bueno, momentos que me han gustado. Pues, aunque parezca sorprendente, y no durante, no mientras sucede, pero los piques entre jugadores, como el que ha comentado Blanca, con el que cerramos la campaña. Esos al final son momentos que es más fácil que recuerdes que un combate un poco insulso, que no tuvo ninguna ninguna repercusión o ningún riesgo de muerte de personaje o ninguna recompensa importante, ¿no? Las interacciones entre jugadores, yo creo que, sobre todo cuando hayas jugado bastante de crunch, ¿no? De partidas de matar a los bichos, pues que tampoco han sido el tipo de partida más común de las que he jugado, pero aún así he tenido las mías y al final sacas más partidos a interacciones con PNJs interesantes. Que Strat por ahora no me lo está pareciendo, no entiendo por qué no nos mata ya, por aburrimiento. Porque si no la campaña habría acabado en la segunda o tercera sesión. Yo no desarrollaría una campaña en la cual el malo final te tiene que perdonar la vida porque se aburre, porque si no se aburre. O sea, es un poco... Es un cliché, pero sí. Es un cliché que no me gusta. Hay, desde un punto de vista de la historia, hay una... Quizás no tanto una razón como una excusa narrativa para que... Bueno, espero, sí, esto puede pasar, que haya una razón de fondo y la terminemos. Y eso entonces me soliviantará mis penas al respecto. Y bueno, estoy pensando en momentos concretos. Aparte del que ha nombrado Blanca, que a mí también me gustó. Pues las risas que nos hemos echado con mi desnudez y... La del personaje, no la del jugador. Sí, no, a mí me gusta el vestido. Especificar. Aunque no me vean los jugadores, pueden imaginárseme como, vamos, llevo pantalones, camiseta, calzoncillos, voy full equip, más que mi personaje. PNJs, aparte de mi comentario sobre Strat, pues me ha hecho gracia el bardo, que en realidad es un anciano hechicero que combatió contra Strat, no recuerdo su nombre. Hechicero no, más bien... Por el libro que visteis suyo, tiene más trasfondo de explorador que de hechicero, aunque tenga magia. Pero bueno. Bueno, sin más. Pues el sujeto este, sí, sí. Von Richten, o Rictavio, prefieras llamar. Rictavio, eso es. Rictavio, como se nos presentó. Ese, no sé, me ha fastidiado no verlo venir. Era que tenía más chicha de lo que parecía. O sea, ya teníamos, nos generó nuestras sospechas, pero no nos hacíamos a la idea de que fuese algo... Sí, os centrasteis más en otras... Es que hay mucha pista y cosa suelta por ahí. Entonces es fácil... No poder estar a todo. Pero bueno. Yo tengo una pregunta. ¿El grupo suele ser tan abierto con los desconocidos cuando llegué yo? ¿O era porque... Porque si yo hubiera sido yo, hubiera sospechado muchísimo de mí mismo cuando llegué. Ahí hubo un poco de metajuego, sospecho, por parte de todos los involucrados. Porque desde un punto de vista lógico, tu personaje, Blanca, también habría sospechado de un goblin y una yuan-ti. Entonces... Bueno, yo estaba jugando un poco que estaba de vuelta de todo. Ajá, bueno. Me ha tocado aguantar a estos para matar lobos. Pues vale, estupendo. Aguanto. Aparte, Barovia lleva un poco a los que vienen de fuera a hacer cuadrilla de forma natural. Así que, aunque estoy seguro de que hubo un componente de metajuego influenciado en parte por mí. Sí, bueno, suele ser inevitable. Sí, tampoco es el caso más salvaje que conozco. No, por intentar seguir las interpretadas, por intentar interpretar de una manera muy pura, en la última campaña que jugué de vampiro, hubo un PJ que estuvo a una frase mía, que en ese momento yo era príncipe de Roma, de quedarse fuera de la partida. Porque su jugador pues había decidido que era de tal manera, entonces llegó con unas exigencias y tal. Y yo le decía, no, si puedes estar interpretando muy bien, pero como sigas por ahí, tu participación en la partida va a acabar a los 10 minutos de empezar, ¿no? Y pues al final tuvo que ceder un poco. Y yo también cedí un poquillo. Y así entró. Es que también hay que tener cierta flexibilidad y ser realistas. Que sí, evidentemente. El personaje no existe, en cambio la persona sí. Y la persona se va a molestar por no poder jugar la partida. Sí. Y bueno, todos, ¿no? Debieran molestarse por dejar fuera a un jugador por ser un puritano, ¿no? De la interpretación. Aparte está el tema de que los juegos de rol siempre son un esfuerzo colaborativo. Sí, Alberto, pero recuerdo mi primera partida. Fue la que roleó Cariana, sí, hacia de Master, sí. En la cual me dio un personaje con el que literalmente no hablaba nadie, literalmente, excepto una persona de King. Pues me imagino que hay bastantes versiones que hacer con un personaje. Pero bueno, es que eso fue una situación bastante poco habitual para empezar. Ya, pero es la base de mi experiencia. Pero bueno, por suerte los cimientos se pueden expandir. Sí, menos mal. No, sí, yo lo agradezco que no tuviera que hacer un para que me aceptaran, pero que me pareció un poco esto, un poco más de... Yo iba a ser un personaje no jugador, me hubiera mirado un poco más, con un pelín más de recelo, creo. Supongo que sí. Bueno, ten en cuenta que el grupo se conoció horas antes de entrar a Ravenloft. Sí, o sea, nosotros éramos desconocidos, pues dentro del juego, ¿qué serán? ¿Dos semanas? ¿No? Menos, pues, creo. Menos, vamos. Y pero claro, también las dificultades compartidas unen mucho. Claro. Eso es así. Y un poco, pues, puedes achacar a que te aceptásemos a eso que nos une, que también nosotros entramos aquí persiguiendo hombres lobos, no por una obsesión como tu personaje, sino por un contrato, y entonces no sé, resultó, vamos, esta es una situación muy parecida a la nuestra, por darle una explicación, ¿no? Pero sí es cierto que claro, si hubiese sido un PNJ llevado por el máster, pues hombre, llevamos un tiempo hablando de conseguir un tanque y hubiésemos pensado que, no, también haciendo metajuego, que era el máster ofreciéndonos un tanque, ¿no? Pero sí, hubiésemos estado más atentos, más ojo a visor respecto a su comportamiento. Normal. Pero bueno, y aparte de eso... ya has dicho quién pensabas que iba a morir primero, o que va a morir primero, mejor. Pues no sé, ¿algún otro detalle sobre la campaña que queréis comentar, incluyendo críticas públicas a de la sobrealimentación, sobre mi papel como máster, lo que queráis? Pues, bueno, me lo estás poniendo muy fácil. Voy a hablar de un movimiento que voy a crear. Tengo una cuenta de Twitter que apenas uso, me la obligó a hacer mi abuelo. Pues resulta que voy a iniciar una campaña que se llama No More No Obstante, para procurar que mi hermano use menos esa ese nexo entre una, ¿no? Suele ser, describe algo y no obstante, no, a pesar de lo que he descrito, no obstante, si sí puedes lograr esto, si sí puedes, si te das cuenta de tal, pues bueno, le pasé una lista que se la volveré a pasar de otras maneras de llevar el flujo de esa explicación. Puede parecer que no, puede parecer que no te hago caso, sin embargo, procuro prestar atención. Lo que pasa es que, bueno, en vivo, como quien dice, el directo es lo que tiene y supongo que tal y como tengo montado el cableado en la cabeza es lo que me pilla más a mano. Pero tengo en cuenta la crítica, que coste. Sí, bueno, es que nos hemos echado algunas risas con el tema en el chat que tenemos, no a través de Discord. Aparte de lo que se habla, pues a veces no es muy constante, pero nos comunicamos por el chat. O sea, que hay a veces que trabajamos coordinados o tenemos información, un personaje que sabe otro, lo que sea, a través de ese chat. No sé si lo conocían los oyentes. Bueno, confiesa que la mayoría de las veces son chistes malos. Sí, sí, en general suelen ser chistes y malos, sí. En general, alguna vez sí que ha habido información útil, pero en general. Pero bueno, tampoco hacía falta destapar todo, Blanca, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Esa parte también es importante. Y así, en general, los dos, ¿qué os está pareciendo la experiencia de montar una partida? No solo online, que ya ha explicado Sergio el tipo de disonancia respecto a una partida en mesa normal, sino pensada un poco para grabarla, para que la consuma un público después. ¿Qué os parece la experiencia de momento? Ya digo, pues ahora a mí me está resultando muy interesante. Al principio encuentro un poco perdida a veces con, tengo que preguntar qué dado tengo que tirar y me pierdo un poco todavía, pero eso ya creo que se nota por qué. Y la partida en sí me está resultando interesante. Hay algún momento en que baja un poco el ritmo, pero es para dar contexto a cosas que han pasado después, no antes, pero no voy a pegarle a cosas, que es muy importante. Pero... Y a mí me está pareciendo una cosa interesante. Procurando estar aquí, llego directa al trabajo, para si alguna vez llego un poco más tarde. Entonces estoy haciendo, procurando a los miércoles en mi trabajo es tengo que irme ya, adiós, voy. O sea, porque quiero venir y quiero hacerlo y para procurando venir todo lo que puedo porque me está gustando mucho. Me alegro. A mí en particular me sorprende como producto. Tampoco es que nadie de los que participa piense que de aquí se puede sacar mucho dinero, pero a mí me sorprende que haya alguien, bueno, hay gente que trabaja, pues, que tiene facilidad para poder estar oyendo algo mientras trabaja, incluso, por ejemplo, mi propio trabajo podría, si me molestase un poco, podría ir escuchando podcast, pero un podcast que es una partida de rol en la que uno participas, que al principio, los primeros capítulos seguro que se nos notó pues en algún momento nerviosos o más perdidos. Y, bueno, ya he explicado en su momento que yo he tenido unas cuantas sesiones, he estado bastante empanadete. Y no, pues que tampoco, claro, no, el esfuerzo que ponemos pues es buena voluntad, pero no es un producto profesional. Creo que hay en América, sí hay algunos grupos que lo hacen ya a un nivel más profesional, pero me resulta curioso como producto. Te tiene que gustar mucho el rol, tienes que tener la capacidad de escucharlo mientras, no necesariamente mientras trabajas, pero no sé, mientras haces otra cosa. No creo que haya nadie que se ponga a oscuras en su habitación a escuchar el podcast. Y en ese sentido, pues agradecer a los oyentes que oye, que tengan una afición así y oye, si les entretiene, pues encantados de hacerlo, supongo, por mi parte. Pero a pesar de que el rol es mi gran afición, no me surge esa no me surge el escuchar otros podcasts que hay por ahí, que podrían ser en inglés, que los entendería en su mayor parte. Y bueno, cuando me lo ofreció mi hermano, acepté por probar y no me está disgustando la partida, aunque eso tiene sus diferencias y dificultades respecto a rol en persona, ¿no? Pues sí. De todas formas, que conste que ahora se está convirtiendo en un tipo de ocio, no voy a decir de consumo ya general todavía, pero gracias a un par de podcasts en inglés, diría que hay tres o cuatro que son los más importantes. Critical Role se ha hecho muy famoso porque participan básicamente dobladores, con lo cual la calidad profesional de interpretación a nivel de voces, pues, es de esperar, y aparte que hace de máster en concreto, tiene un rango que ni esperéis que siquiera me plantee llegar a una décima parte ni a una milésima. Y luego también hay otros como Adventure Zone y luego de otro rollo más distinto, Drunks and Dragons creo que se llaman, que lo están popularizando bastante entre el público en inglés. Y ahora se están empezando a sacar cada vez más en castellano, pero yo lo hice básicamente porque me apetecía probar a nivel tecnológico, aunque ahora he cambiado de equipo y me va un poco mejor, tampoco requería tener precisamente una powerhouse. Y aparte es una excusa para jugar a rol con cierta frecuencia, que ya va bien, porque como comenté en la sesión anterior, si no me equivoco, en mitad de lo que viene a ser el día a día de un adulto es más raro sacar tiempo para jugar con frecuencia y sobre todo de forma continuada una misma campaña. Y aunque esté haciendo de máster, que no es necesariamente lo mismo que jugar, pues también es algo que me gusta. Y el módulo en el que me estoy basando, aunque también le saco sus pegas, pues tiene temas interesantes y espero que a la larga mi forma de adaptarlos le guste a la gente, porque pretendo, no solo a nivel mecánico, sino a nivel también un poco narrativo, alejarme un poco de lo que se espera si alguien se ha leído el manual original. Lo cual me lleva, por cierto, a hacer un poco de prepublicidad de que el miércoles que viene lo que voy a hacer va a ser una especie de resumen de cómo es la historia oficial del Valle de Barovia antes de que empezase la partida. Que como jugadores, si la queréis escuchar, pues bien, vuestros personajes no lo sabrán, pero si os sirve para haceros una mejor idea. Pero sobre todo es para dar un poco de trasfondo extra a aquellos que les apetezca estar una hora, hora y algo como mucho, sea más corto que una sesión normal, escuchando por qué carajo es Barovia el pozo de maldad que es ahora. Pero bueno. Volviendo a los invitados. No me he escuchado ningún podcast entero, he escuchado trozos. No me voy a escuchar el que me spoilea un montón de cosas de la partida, aunque sean del pasado, pero No te está animando a hacerlo. Lo que quiero decir es que si decidiese hacerlo no me parece mal. Pero vamos, que sería un poco idiota el justo ponerme a escuchar este. Alberto no sabe cómo decirte que no quiere escuchar tu podcast. No hacía falta que me lo aclarase tampoco. No es un tema de querer o no querer, es ¿cómo decirlo? Bueno, pues ya, creo que ya lo he explicado. Es, a pesar de que, bueno, ahora mismo llevo varias horas metidas en hacerme un personaje con mucha libertad para Dungeons 3.5, que ni siquiera es un sistema que me guste. Que me invitó el máster a una partida hace tiempo y pues me ha insistido y estoy mirando libros y libros y dándole muchas vueltas al personaje, ¿no? O sea, realmente es mi mayor afición, pero pues escuchar podcast, pues no sé, no me surge el momento de ponerme a ello, ni siquiera en los que participo yo, que he escuchado lo justo para saber que mi voz es un poco diferente a lo que esperaba, aunque eso es habitual. Y Bueno, le debo comentar a los oyentes que no voy a intentar poner voces porque, no sé, soy cortado para eso. En una partida sí lo intentaría un poco al estilo de mi hermano, que se está esforzando y hay algunos que le están saliendo muy bien. Gracias. Y pues eso, sí, no quiero ser tampoco hiriente, pero bueno, también voy con la sinceridad por delante. A ver, yo hago lo que puedo, no espero tampoco ganar ningún premio con esto, pero oye, si de vez en cuando hago algo bien, ya tengo razón para alegrarme. En fin. Yo no tengo queja por ahora. Vale, vale. Mejor, pero, mejor. En realidad sí, tengo una pequeña queja. ¿Cuál? Dime. Cuando usé por primera vez el sentido en mazmorra, hubo sí. Un momento de, hay entre cuatro, no, ocho o más, o seis o más, no muertes, y dices, come on, sabemos todos que va a haber más, por favor, menos nunca va a haber. Sí. Y por cómo lo decías, se te veía claramente que había un, al menos... En ese momento lo que ocurría es que sabía cuánto sabía, como podéis presuponer, pero estaban detrás de los as de piedra. Entonces, mientras que otras habilidades está muy bien especificado en quinta qué límites hay, algunas habilidades de detección les afectan más algunos tipos de barreras que otras y... Pues me gusta hacer que haya una cierta paridad. No, sí, me parece bien. Y de hecho me parece bien que no los viera todos. Es el comentario de ese... No me acuerdo cuántos eran. ¿Seis o más? Ya te da una pista de que seguramente va a haber más. Sí, sí. Bueno, ¿para qué negarlo? Pero oye, es lo que me salió en el momento. Que me hizo gracia... O sea, no es una queja en realidad. Es que me hizo gracia porque me pareció muy evidente de... Vale, tenemos más de seis. ¿Cuántos? No lo sé. Puede ser 500. Que me gustó mucho la descripción del monstruo, por ejemplo. Me alegro. Son muy pequeños o uno muy gordo y al final la descripción encajaba perfecto. Sí, eso por ejemplo fue una de las cosas. En general, la Casa Encantada, todo el subterráneo, fue una adaptación de lo que venía en el manual originalmente. Porque para empezar, esta es una dungeon que está planteada para encontrarte cuando eres de nivel 1. En vez de cuando ya vais con nivel 3. O más, o ya teníais 4 cuando entrasteis, no me acuerdo. No, 3. No, pero tú empezaste a nivel 4 directamente, diría yo, ¿no? Era 4. No sí, tú empezaste a nivel 4 directamente, diría yo. Ah, vale, sí. Pero la cosa es que eso está planteada para 4 o 5 personajes de nivel 1, cuando yo opino que era un poco macarra para eso, y aparte la dungeon debajo tenía un tamaño estúpido. De grande, quiero decir. Y pues bueno, yo he decidido adaptarlo para que sea un poco más... Sobre todo, un poco más fácil de pillar si lo estás escuchando. Porque estoy viendo que uno de los grandes problemas que hay con los podcasts de rol en general, no solo con este que estoy haciendo yo, con mis limitaciones, sino incluso los que llevan gente que se gana la vida siendo máster y escribiendo libros de rol, es que a veces describir bien un entorno y que no se haga muy pesado es difícil. Entonces, cuanto más grande es el entorno en sí, en cuanto a distinto número de habitaciones y tal, más te estás complicando la vida a ti como narrador y más le estás complicando la vida al oyente para enterarse de dónde carajo está la gente y por qué. De acuerdo. Entonces, estoy procurando... Y en algunos casos ser un poco más minimalista o de extensión o de detalles... Porque, claro, si empiezas, yo qué sé, las piedras del suelo parecen haber sido pulidas por el paso de miles de pies y tal, pues igual, para cuando acabas de terminar, para cuando acabas de describir la sala, han pasado 6 horas. No, y no... no, por favor, no te marques un Tolkien, por favor. Haré lo posible. Así ya está bien, ya nos hacemos una idea de... Pero te marcas un Tolkien de describir hasta la última... rayita en la última piedra que hay en cada sala, vamos a... O para los que aparte de oír usan YouTube o Twitch, pues trato de vez en cuando, lo que pasa es que eso me cuesta más porque todavía no estoy habituado a las herramientas, trato de vez en cuando de dejar imágenes en medio del del streaming y tal, de los mapas, para que se puedan aclarar un poco más. Pero es algo que también me lleva tiempo y como no tengo a un editor que vaya a estar o a un productor que vaya a estar ahí pinchándolas por mí, pues me distraen de la narrativa y es todo un poco complicado. Pero bueno, vamos haciendo. En fin. Así, ¿qué más? Esta pregunta es un poco más para Sergio, porque como tiene más trasfondo, comenta un poco cuáles son tus juegos de rol favoritos, los proyectos en los que te has metido y tal. Y luego haré una pregunta similar, pero más adaptada para alguien con menos experiencia en el mundillo, a Blanca. De momento empieza tú, Sergio. Vale. Pues voy a empezar con mi experiencia como máster. Y diré que la partida de la que más orgulloso me siento por cómo, gracias a los jugadores sobre todo, y cómo aceptaron lo acre que fue más o menos toda la campaña, una campaña bastante larga, unos cuantos meses, comenzó con la partida inicial de Unknown Armies, la que viene en el juego básico, y luego derivó a una campaña que tenía preparada, enlazó un poco con la partida inicial, sirvió de trampolín esa partida. Y los jugadores eran gente, bueno, los personajes eran gente muy normal, que te podrías encontrar por la calle, cada uno con su pequeño secreto, pero, pues por ejemplo, había un fotógrafo que de aspecto era como Foreman del Dr. House, ¿no? Era Boyeo. O sea, era fotógrafo porque lo juntaba con su parafilia, digamos. Y trabajaba para detectives privados o como agente independiente para prensa. Y pues eso es un... Había una ex adicta a las drogas que fue campeona de karate en su juventud. Ese es otro personaje. Gente... tampoco totalmente ordinaria, que apenas evolucionó, o sea, había el sistema era propio. Explica un poco el concepto de que va a Unknown Armies, que igual la gente no... Ah, bueno, Unknown Armies es... Sí, la verdad, no es un juego muy conocido, pero así en breve, nuestra época, en apariencia el mundo es como nuestra vida cotidiana, pero en realidad hay poderes en la sombra relacionados especialmente con que si estás lo bastante obsesionado y llegas, tienes contacto con cierto conocimiento, pues puedes adquirir poderes. Igual el más conocido para el que lo lee un poco por encima, pues es, no recuerdo si el nombre es sexomancia, pero es una magia que los puntos de poder, digamos, los obtienes realizando actos sexuales o organizándolos al menos, ¿no? Participando de una manera u otra. Y claro, en qué puedes gastar esos poderes, esos puntos de poder, por así llamarlos, es en encantamientos sexuales también, ¿no? O sea, y eso con diferentes conceptos, ¿no? Pues cómo puede ser dinero. Y es un juego, a mí me gustó mucho la partida inicial y ya tenía una idea por ahí, pues combiné esa partida inicial con la idea. El sistema prácticamente no recuerdo porque estaba decidido a usar uno propio. Y bueno, esa partida tuvo pues que los jugadores realmente interpretaron. O sea, porque no les quedaba otra. No eran vampiros con disciplinas, no eran aventureros con objetos mágicos. Era gente bastante normal, bastante tan limitada como cualquiera de nosotros, que se ve involucrada en una historia que tampoco saben las repercusiones que pueden tener, pero sí saben que no hay nadie detrás de ella, y no es que... Es un poco el día de la bestia, digamos, que, oye, pues tenemos que salvar el mundo, o no, no sabemos si esto va a salvar el mundo o no, pero alguien lo tiene que hacer, nos hemos visto involucrados, y además corremos... No, probablemente no seamos capaces de volver a nuestras vidas. Y esa bola, el cómo la llevaron los personajes, o sea, los jugadores, cómo interpretaron sus personajes, estuvo muy bien. Y también, pues una partida de Full Metal Alchemist, en la que los jugadores interpretan, bueno, no quiero por no spoiler muchas cosas de la serie, pero interpretan a gente que está metida en el gobierno, que es una dictadura, y pues durante un momento de la campaña tienen la oportunidad de empezar a actuar contra el gobierno, que no es que les haya tratado muy bien, cada uno tiene su pequeña historia negativa con el gobierno, y sobre todo pues a través de un jugador en particular, pues el grupo no tuvo una duda moral importante sobre si ayudar a esa dictadura o oponerse a ella, y lo que significaba una cosa u otra. Y también ese punto me gustó mucho en los personajes, a diferencia de la de Unknown Armies, sí eran bastante más capaces que un humano normal, pero tampoco podían actuar a sus anchas. Era, vamos, también bastante limitado. No voy a explicar de qué va Fullmetal Alchemist, es fácil encontrar información sobre ello. Ahora mismo en Netflix. Sí. Y pues por último, de las que he jugado de las que he sido máster, pues una campaña de Señor de los Anillos, ahora muy larga, que digamos es el rol convencional que he dirigido durante más tiempo, probablemente. Bueno, pues hay muchas otras, que una partida con todos los personajes Skaven en el mundo de Warhammer, una partida con todos los jugadores mutantes en el mundo de Warhammer. Ahora mis jugadores en general terminan contentos, pero no siempre. Ahora, por ejemplo, la última campaña de Tulu, que además la tuve que interrumpir por temas de trabajo, pues ni yo estoy especialmente satisfecho, ni algunos de mis jugadores sí, otros no tanto. Pues bueno, cosas que pasan, todas las partidas salen redondas. Y como jugador, pues es que he jugado vampiro hasta aburrirme, porque ha sido lo más popular en mi grupo. Dungeons and Dragons cuarta edición, que a mi hermano y a mí nos gusta mucho. He jugado bastante con mi hermano como máster, con otro amigo como máster. He dirigido también un poco. Y ahora, pues eso, posiblemente me meta en una partida de Dungeons 3.5, en la que todos los jugadores son malvados de alineamiento, pero tienen un anillo de polimorfizarse para hacerse pasar por razas buenas. Incluye, pues hay un liche, que en teoría no podría ni usar el polimorfizar. Hay una bestia mágica de combate. Ese es mi siguiente proyecto, por así decirlo, como jugador. Si te lo tomas lo bastante en serio, pues al menos la creación de personaje pues te lleva un tiempo. Pues sí. En fin. Y aunque no lo ha mencionado demasiado, ha pasado por encima el tema, una cosa que hace también bastante mi hermano es desarrollar sistemas. Es una afición familiar, aparentemente, porque yo hago lo mismo. Él normalmente desarrolla menos y se los curra más proporcionalmente. Y ha llegado hasta el punto que en su asociación ha habido gente que ha hecho partidas con el sistema de mi hermano. Uno de los sistemas de mi hermano. Sí, eso. O sea, he tenido momentos de orgullo por el asunto, pero en realidad yo reniego de mi sistema, y prácticamente hoy por hoy reniego de cualquier sistema. O sea, yo creo que es una fase por la que pasamos muchos jugadores, no todos, pero muchos jugadores veteranos, en que ya llegas a la conclusión de que lo importante y lo que queda de las partidas no proviene del sistema, sino proviene de interpretación de las situaciones a las que se enfrentan, de decisiones. No, porque interpretar para mí no es tan importante. Muchas veces digo interpretar, pero en realidad lo que a mí más me gusta del rol es la toma de decisiones, ¿no? Cuando el jugador tiene que luchar, porque el jugador es inevitable que ponga un poco de sí en el personaje, pero tiene que luchar porque pese más el cómo es el personaje que cómo es él, y que gane el personaje, ¿no? Y esos momentos de una creación tuya sabes que se te tiene que revelar para hacer bien las cosas, yo, para mí es el culmen del rol como tal, ¿no? De ponerte en la posición de un personaje. Sí, no necesariamente. Que haya un conflicto. ¿Te refieres que no es tanto necesariamente interpretar en el sentido de dramático, de teatro? Sí, eso es, en el sentido dramático, sino en la toma de decisiones. Yo la te pongo en una lista, lo pongo lo primero de interesante. O sea, como concepto interesante de jugar a rol. Luego, pues a mí me puede gustar el Munchkineo como a cualquier otro con ese deje, digamos. Pero eso es secundario si en una partida respecto a esa toma de decisiones, o dramatizar, que hay jugadores que les gusta mucho. Yo he tenido algunos momentos, más en rol en vivo probablemente, que evidentemente es más dado a dramatizar. Y ahora que, bueno, está empezado hablando de los sistemas que, bueno, en realidad más o menos uno que ha ido evolucionando, pero bueno, hoy por hoy reniego de mis sistemas y del resto. O sea, siempre que miro uno veo cómo se podría mejorar, o sea, eso no lo he perdido, pero ya mi propuesta es que el máster decida un sistema sencillo para establecer tiradas, o sea, una dificultad, digamos, y listo. Has pasado de necesitar un Excel para calcular tiradas al minimalismo. Sí, mi sistema era conocido porque era muy jugable una vez hecha la ficha de personaje, era bastante cómodo de jugar, y una de las partidas lo puso muy a prueba con combates multitudinarios, todas las sesiones, y dirigida por alguien que no era el desarrollador del sistema, que esa es una prueba importante, y a pesar de que era funcional y que demostró ser funcional en partidas muy diferentes, y eso, bueno, era conocido por ser exigente en el momento de desarrollar un personaje, pero bueno, con todas sus virtudes y defectos, pues no creo que lo vuelva a usar. No. No. Ahí quedará en la posteridad. Nunca diga nunca jamás. En fin, Blanca, teniendo en cuenta que tú tienes menos experiencia en este tema del que hablar, voy a centrarme en un tema en el que en cambio tienes mucha experiencia. Verás, a ver, ¿cuál? Que es ciencia ficción. Bueno, hay gente que tiene más que yo, pero... Sí, sí. Pero eres una lectora acérrima, hija de un lector acérrimo. No sé si tu madre también consume. No, ni mi hermana. Nos han salido ranas, la oveja negra. Pero entonces, si no me equivoco, es un género que no has tenido la oportunidad de explorar en partidas de rol, ¿no? No, todavía no. Partidas de rol solo todas han sido o centradas en el actual o centradas en el pasado. En grupos, bueno, fantasía, indeterminados, ¿no? O fantasía. No, no, había una histórica. Ah, vale, sí, sí, ya. Pero no, fantasía estilo medieval, y no he podido explorar partida. Vale, entonces, así háblanos un poco de tus autores e historias favoritas, y luego, si se te ocurre algún ejemplo, alguna ambientación en la que te gustaría jugar alguna partida, por ejemplo. A ver, no solo leo ciencia ficción, leo casi de lo que me echen ahora, por ejemplo. Ah, pero vamos, si tengo que elegir un género, me quedaré con la ciencia ficción. Es decir, que soy de la ciencia ficción viejuna, los clásicos. Luego por Asimov, Heinlein, Orson Scott Card, depende de qué. O sea, soy tirando a clásica de las. Y de los nuevos, sé que ahora mismo hay un boom de ciencia ficción, hay muchísima gente escribiendo. Muchas mujeres, entre ellas. Entre ellas muchas mujeres, y de hecho hay algunas que lo hacen muy bien. Si te gusta ese tipo de space opera, por ejemplo, Cameron Harley es la... No, es... Harley es la de lesbianas en el espacio. No, estoy pensando en la de Auxiliary Mercy, Auxiliary Justice. Sí, espera, lo busco un momento. Pero vamos... De los actuales, si tengo que decir a uno, yo digo Scalzi, pero vamos, soy ultra fan de Scalzi, de hecho ya estoy pensando qué puedo hacer para verlo el año que viene... Anne Leckie, la de... Anne Leckie, así. Pues las dos escriben muy bien, tanto Cameron Harley como Anne Leckie. Sin embargo, el tipo de historias que hace me gusta mucho más Scalzi, mucho más como la Sierra, el tipo de dinámica que tiene, que es muy dinámico con las descripciones, muy dinámico con las escenas, y sobre todo me enamora la ciencia ficción que tiene el toque de amor y ese toque de fondo que me encanta. Por eso, si tengo que elegir uno actual, es este hombre. Y también me gustó muchísimo el primer libro de Andy Weir, El Marciano. Parece una pasada, sobre todo sabiendo que él es ingeniero como yo, ingeniero de informático en su caso, yo estoy leco, pero bueno, y que lo escribió porque le apetecía ver qué podrías hacer si te quedabas tirado en Marte, exactamente. Tienes eso en cuenta, es una gran novela de ciencia ficción, sobre todo porque el personaje principal no se te hace odiable en todo el libro y está prácticamente solo. Es algo que no aguanto de los personajes que son. Dios, cuántos... No puedo con esa persona. No me lo he leído, pero sospecho que es porque tiene una forma más pragmática que otra cosa de ver la situación. Efectivamente, es una persona que sí, en malos momentos horribles, pero no está todo el rato llorando. Todo lo contrario, es una persona pragmática de, ah, bueno, pues ha pasado esto, voy a hacer esto, incluso se lo toma con humor a veces. Y como ya está jodido, efectos prácticos. Efectivamente, efectivamente. Y de los clásicos, bueno, me podría pasar horas dando. De hecho, yo creo que mi marido ya no quiere venir conmigo mucho que llega mes porque cuando pasamos por allí paso horas. Y ese libro está muy bien. Ese libro está muy bien. Y yo creo que ya lo tengo aburrido. Pero bueno, sobre todo si tengo que coger un top, estarían Heinlein. Me encanta, me fascina la manera de escribir que tiene. Las historias, sobre todo esos puntos que toca, aunque la gente piensa que nazi o pro ejército tal, no, ¿sí? No están leyendo bien a Heinlein. Y me gusta muchísimo Asimov, también sé que es otro de los controvertidos, pero la manera que tiene de escribir, las ideas que tiene, todas las historias de robots son magníficas. Bueno, la gente lo recuerda por Fundación. Fundación es una maravilla, pero si tengo que decir una novela y la leí recientemente, fue la de Los propios dioses. Ah, Blanca, un inciso. Yo la leí de seguido. Esa es también una de mis novelas favoritas. Los propios dioses es una pasada. Es una pasada, sí. La leí. No parece nada lo demás. No la he leído. Yo no la he leído. Pero... Son tres partes y terminé la primera. Y pues serían como las 2 de la madrugada y terminé leyéndomelo entero. Y es el libro más grande, la novela más grande que me he leído del tirón. Bueno, ya tiene sus cuantas páginas, no sé decir, pero vamos, es una novela hecha y derecha y me la leí del tirón, una pasada. Es verdad. Luego por ahí hay joyas, bueno, a mí me hay un autor que me gusta mucho, claro, este es de los de me he metido droga y solo ver si... en este tipo de cosas, que se llama Philip Joseph Farmer. Me suena, pero tampoco me he leído nada suyo. Este, lo más famoso que escribió es la saga del mundo del río, en el cual básicamente es una saga de novelas de ciencia ficción, en la cual en un mundo en el que solo hay un río y unas montañas, resucitan todas las personas que habían muerto en la Tierra. Un momento, entonces, en este momento hay un montón de gente, por ejemplo, está... el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hay un montón de personajes históricos ahí metidos en una novela haciendo cosas para saber por qué leches han aparecido todos allí desnudos, quitados, porque todos recuerdan haber muerto. Y es súper curiosa, pero es muy, muy bien. Luego hay maravillas. Hay muchísimos más autores. Podría pasarme la vida ahí, pero no es el tipo de podcast. Es que da para mucho la ciencia ficción. Yo no he leído nada moderno, pero Heinlein también es... O sea, Asimov he leído poco. Heinlein no he leído tanto, pero tiene uno de mis personajes favoritos, y cuentos del mañana puede ser, o cuentos del futuro, me encanta. Y no has nombrado ni Arthur C. Clarke ni Philip K. Dick, que para mí son los reyes del relato corto de ciencia ficción, que marcó mucho la época dorada de la ciencia ficción. Y bueno, supongo, seguro que has leído de ellos. Clarke me gusta menos, Dick me encanta. Es que soy muy rara, es que tengo unos gustos... Bueno, sí, no, yo no me meto. A mí me gustan los dos. El fin de la infancia, por ejemplo, me encanta, de Arthur C. Clarke. No lo he leído, ¿ves? Entonces, a lo mejor... Me faltan algunos de los más clásicos. Hay tantos a día de hoy que es difícil tener la checklist completa. Pero bueno, de los clásicos no es tan difícil, ¿eh? No. Todo, decir, o sea, si te pones a leer ciencia ficción, pues hay ciertas cosas por las que tienes que pasar y no, que son los grandes, como puede ser Asimov. Y dentro de Asimov, pues por ejemplo, no he leído Fundación, pero lo tengo en una lista, ¿no? Lo único que me han contado bastante de Asimov, de Fundación. O sea, es de los que, si lo leyese, hay escenas enteras que me las han contado varias veces, por interesantes, ¿no? Hay algunas muy buenas, la idea entera de la psicología. De hecho, una cosa curiosa de Asimov que noté hace mucho tiempo es, dando tal vez los propios dioses, que vas leyendo las novelas de robots y vas cogiendo las intermedias, las que no son Fundación tampoco, te das cuenta de que todo es, no creo que fuera su intención, pero en su cabeza lo hizo así. Es todo como una evolución del mismo universo, en el cual empieza con la Tierra, en el cual empieza con robots, tal y cual, hay historias con robots, hay un primer movimiento hacia colonias, que si la Luna, que si más lejos, empiezan a conquistar el universo, se ven los relatos de robots. Yo creo que es intencionado. No, yo tampoco lo creo, pero creo que... No, yo creo que sí lo es. ¿Sí? Igual lo que no es... No está totalmente ordenado. No, no está ordenado, digamos. Pero sí que se ve. Si los lees todas, es súper curioso porque hay un momento en el que hay un punto de cambio, no quiero, hay un relato por ahí de robots en la que los dos robots tienen que decidir hacer una cosa muy fea con la Tierra para poder salvar la humanidad, básicamente. Y a partir de ahí hay como en la arena estelar, la Tierra está completamente radiactiva y no se puede vivir en ella. Sigue, y la Tierra se va olvidando porque es gente que ha hecho cosas en otros planetas más lejanos cada vez. ¿Sabes? Es como que van olvidando la Tierra, y de hecho eso se ve en Fundación, que la Tierra es como una leyenda, el planeta madre, nadie sabe si existe o no. Las leyendas dicen que era radioactiva. Curioso que esté todo enmarcado en el mismo. Vamos, yo, de Asimov, realmente de los, para ser el más grande para mucha gente, ¿no? Y sobre todo el más conocido, no he leído tanto, pero ya he notado esa progresión de la que hablas. En lo que he leído, yo ya la noté, vamos. Pero esa, bueno, progresión. Volviendo en seguir, si algún día queréis hablar de ciencia encantadísima de la vida, cortan horas. Por algo se acaba el tema. Pero si tengo que elegir una en la que tal vez me gustaría, tal vez elegiría La guía del autoestopista galáctico. Sospechaba que era una opción. Me encantaría. O sea, Fundación estaría guay, pero no. Si tuviera que elegir de la parte de Asimov, sería más bien de la parte de los robots. Me encantaría poder o interpretar un robot con las tres leyes o interactuar con. Y si tuviera que elegir ciencia ficción, yo creo que estiraría por la guía, porque tiene que ser muy chulo. Si lo que queremos es aventura, tal vez el mundo anillo. No confundir con Mundo Disco, por favor. Sospecho que... Si no me he leído Mundo Anillo. Pero sospecho que casi encontraría más fácil hacer medianamente honor a una obra de ciencia ficción de Asimov o cómo funciona el Mundo Anillo. Que sé que alguna vez me he leído la entrada de la Wikipedia porque el nombre me llamaba tanto la atención que quería tener una idea aproximada, pero no tengo suficiente memoria. El mundo mola mucho, es como si cogieras el mundo y lo estiraras en un anillo alrededor. Sí. Es todo mecánico. Pero lo que mola más es las razas que hay razas de unos que son como unos tigres gigantes con muy mala leche. Molaría un montón interpretarlos. Y luego tienes manos, tienes un montón, tienes una especie que se describe como un barrilete con tres patas. Sí, me está diciendo por el otro lado el nombre de la raza, que son Sintis y los Titerotes, efectivamente. Muy bien, veo que alguien se la ha leído. Me lo está diciendo por el chat este por el que hacemos chistes. Sí, está... Pero es Drekada, no sí, soy sí. Yo. Ander, si quieres saludar, aunque no formas parte de la entrevista de hoy... Ah, Drekada, es verdad. Si no, quieres... Yo no le he ido a Mundo Anillo. Es verdad, no me lo he dado cuenta. Yo iba a decir que, aunque el autostopista galáctico... Sí que me lo he leído. Yo no sé si tendría narices de tratar de hacer honor al sentido del humor de Douglas Adams en una partida de rol. Porque... Es que, siguiendo con eso, otro mundo que me encantaría, aunque no sea de rol, lo disco. De mis cosas favoritas en el mundo. Sí, en teoría... se murió Pratt. En teoría, sí, yo también. En teoría he estado... O sea, he tenido personajes preparados para dos partidas de Mundo Disco, pero al final no se hizo ninguna de las dos. Ah, Mundo Disco es un mundo en el que se... O sea, hay partidas de Mundo Disco sí o sí. O sea, no... Hay juego de rol oficial. Sí, hay gente que ha usado su propio sistema. Sí, basado en GURPS, el juego de rol oficial. O sea, eso no costaría mucho montar una partida y yo... en nuestra asociación ha habido, porque vamos, hay facilidades. En mi casa hay un proyecto de intentar terminar de leerse, tenemos el manual de rol de mundo. Mi marido se lo está leyendo y está intentando, está diciendo que cuando lo tenga preparado querrá montar. Es un error tratar de prepararse demasiado, también te lo digo. No ha empezado, está con el trabajo que no, pero sí. Y los claro, yo creo que preparar una de Mundo Disco y una de la guía, más o menos. La cosa es, a mí me da la impresión, aunque en la ambientación de la guía del autostopista galáctico hay un componente de humor basado en la ambientación propiamente dicha, significativo, creo que ese es mucho más marcado en la obra de Pratchett. Entonces, es más fácil hacer, creo yo, que fluya un humor ligeramente pratchiano en una partida de Mundo Disco, por mera virtud de cómo están pensadas las razas, las localizaciones, los conflictos que hay ya marcados, que el autostopista, que yo diría que está tan abierto, y el sentido del humor de Douglas Adams es más de situación que de ambientación. Pues un sentido del humor curioso. A mí me parecería más difícil de adaptar. Es que el humor tipo Mundo Disco... con ciertos grupos y ciertas partidas, ese estilo de humor surge de manera natural. O sea, incluso fuera de Mundo Disco. Eso es, me refiero sin necesidad de que sea una partida de Mundo Disco. Sí, al menos en mi experiencia es habitual que una partida arranque con intención de ser seria y termine, haya un derailment que dicen en inglés, ¿no? Y termine siendo pues menos seria y empiecen a acumularse un cierto número de chorradas propias de la partida, ¿no? Que muchas de ellas pueden ser estilo Mundo Disco, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que yo sé que les veo similaridades. Que no sé, he leído muchos textos y veo el punto inglés que tiene. No, a ver. Se nota que los dos bebían de la misma cultura y el sentido del humor que tienen no es igual, pero yo diría que es aledaño, más o menos. Pero por lo abierto que es la guía del autostopista, si te pones a pensar en explorar el universo y tal, comparado con Mundo Disco, que aunque es muy grande, está más establecido, y encima no solo por material de las novelas, es que en mi opinión, y diría que está basada en realidad, diría que hay mucho más material en general de Mundo Disco, explorando las distintas culturas, personajes, etcétera, que de... Y no, vamos, eso no implica necesariamente que tenga más valor una obra que otra, aunque personalmente a mí me gusta más Pratchett, pero eso es cosa mía. A ver, de una hay, ¿cuántos son? 40 y muchos. El otro hay 5. Sí, pero bueno. O sea, con lo cual, y el último para mí el último es decepcionante. O sea, si vais a leer la saga, quedaros en el anterior, no hace falta que leáis Informe sobre la Tierra, fundamentalmente no. No hace falta. Pero vamos, que sí, que hay una gran diferencia. De hecho, yo le tengo cariño a Mundo Disco. Pero bueno, como has preguntado ciencia ficción, pues sí, no. Por ahí. Pero bueno, que la idea era dar una base para la discusión. Ya digo, a mí me gusta mucho interpretar y me gusta. Estoy de acuerdo con Sergio en el que estás jugando un personaje. Puedes decidir lo que harías tú, de lo que haría el personaje. En mi caso, por ejemplo, el personaje que he hecho es cariñoso, muy maternal, y comparte algún rasgo conmigo, porque si no, lo tendría difícil. El día que me toque interpretar a un pedazo de cabrón, lo haré muy mal, porque o me costará mucho trabajo interpretar a alguien. Entonces, me gustaría hacer una partida de rol, sí, que tuviera alguna raza que no fuera normal, porque este tipo de novelas me encanta. El de buscar una raza distinta que piensa con valores completamente diferentes, que manera de ver el mundo es completamente diferente, me gusta. No, por eso me gusta la de la época. Es algo que está curiosamente muchísimo más explorado en ciencia ficción que en fantasía, aunque estrictamente hablando hay el mismo número de series alienígenas si interpretas de una forma no en el sentido de extraterrestre, sino en el sentido de que tienen orígenes raros o culturas raras. Pues en la fantasía hay tanto alienígena como en la ciencia ficción, casi. Pero normalmente tiende a estar todo organizado de forma mucho más, no sé si solo antropocéntrica o alrededor de símiles de culturas que ya existen. Es raro encontrar novelas de fantasía donde haya culturas totalmente originales, mientras que en ciencia ficción eso se da algo más. Creo que es porque la ciencia ficción, a base por la palabra ciencia, intentar divulgar algo o explorar algo, explorar una posibilidad, que es una. Cojo este concepto y lo voy a estirar, voy a ver cuáles serían las consecuencias extremas. Es lo mismo con las razas. Voy a coger el concepto de una persona que tiene una raza que tiene una de valores en tu honor, y no tienes honor, es lo peor del mundo, aunque tengas más dinero que nadie. Voy a llevar eso a una novela y voy a ver cómo reaccionaría en interactuar con humanos. O la novela de Amanecer, de bueno, cuento corto, de Asimov, que es una gente que vive en un planeta que no le permite ver la noche, que tiene dos soles. Solo una vez cada 1000 años se ve la noche, una sola noche. Y no saben qué pasa porque no quedan nunca registros de la vez anterior que ocurrió. Es muy curioso ver cómo esa gente se lo plantea antes de que ocurra la noche. Súper curioso. Son conceptos que todos los días se te ocurrirían. En general, aunque no hay ausencia de juegos de rol de ciencia ficción, porque hay una cantidad importante publicada, algunos de terror, otros de más de exploración, otros más de un poco más cerebrales, vamos a decir, en planteamiento al menos. Hay muchos que son, digamos, de macarreo general, tipo cyberpunk. Uf, no. Yeah, pero, uno de mis géneros odiados. Es curioso que la mayor parte de eso, de los juegos de rol de ciencia ficción, se centran más o en exploración tipo space opera, sí, o en, vamos a decir, más en rollo aventura urbana. Pero bueno, que mira que sí, podrías hacer algunos muy chulos de política intergaláctica y cosas. Sí, pero yo creo que el problema es que al fin y al cabo los juegos de rol tienen, incluso aunque la mayor parte de jugadores no lo hagan de forma consciente, tiene un poco de fantasía escapista. Entonces, si tienes que comerte demasiado la cabeza para disfrutar de, como Dios manda, de una partida, igual hay mucha gente que de forma instintiva se hace un poco más reacio. Y por ejemplo, para interpretar a una raza, o a una especie, o a una cultura que tiene un sistema de valores y unas necesidades y unas limitaciones totalmente distintas de las nuestras, requiere más trabajo de fondo. Si coincide que todo el mundo se ha leído el material en el que está basado, pues guay, ¿no? Pero si no, sí que es cierto que es más difícil. Como tú has dicho antes, la teoría dice que deberían hacerlo igual si hacen un que yo sepa la escala de valores de los elfos igual que la de los humanos, o un enano. No, pero normalmente, entre caras lo hace muy bien. Pero normalmente están basadas en aspectos de culturas humanas. o de versiones, vamos a decir, mitología exaltadas de culturas humanas. Es decir, sí, pero también deberían interpretarlo un poco. Sí. Es que soy de las que le gusta comer, o sea, cuando quiero relajarme, me gusta comerme la cabeza. Sí, la otra de mis aficiones son las aventuras gráficas. De lo que habla Blanca es muy interesante, el tema de diferentes valores. No veo necesario irse a uno humano, pero abre muchas puertas, ¿no? El irte a un ser que sea muy diferente a un humano, ¿no? En tu partida de Scavens ya había cierta tendencia a explorar otros valores. Un Scaven, pues tiene una escala de valores, pues, muy egoísta, muy de evadir responsabilidades, de culpar al resto, ¿no? O sea, es un ser humano despreciable, muy acentuado, ¿no? Pero, joder, pues eso se ve en los propios dioses, ¿no? Pues hay unas criaturas que son muy particulares y, ¿no? Pues ese tipo, claro, no me imagino, no me acuerdo cómo se llama esa especie, que tiene una vida sexual muy curiosa, además. No me hago la idea de interpretar a esa especie, pero, joder, sí, sería un reto, seguro, ¿no? O, vamos, te puedes ir a conciencia ficción, se te abren puertas de criaturas muy diferentes. Sí, pero bueno, que la cosa es que yo opino que en fantasía también se pueden meter. Claro, por supuesto, yo creo que si estás intentando que tiene unas características, deberías intentarte. Por ejemplo, aunque precisamente mi personaje no lo esté haciendo, pero oye. Ah, pero también hay que decir que los individuos, o sea, los aventureros tienden a ser individuos excepcionales de las razas. Y de todas formas yo entiendo que cuando estás jugando una partida que está más basada en aventuras, aunque ya os advierto que mi intención es que haya cada vez más porcentaje de, vamos a decir, circunstancias oscuras o inquietantes. O, parece correcto. O chungas directamente. Pero eso, que es más normal que los personajes pues tengan tendencias más con las que sea más fácil empatizar. Pero iba a mencionar que había una raza que veo difícil hacerlo, porque encima ni siquiera es que en el canon esté muy explorado, pero con la que me haría gracia tratar de montar algo alguna vez es con la gran raza Yith de los mitos de Tulu. Ya, curiosamente, hace poco me preguntó, ¿no? Estábamos un grupo de frikis y uno preguntó: di que de qué raza, no, bueno, de qué especie alienígena serías. Y yo dije gran raza Yith. Sí, los Yithian, para la gente que no esté, vamos, que no haya consumido mitos de Tulu, son, digamos, la raza no agresiva necesariamente, ni malvada, que se dedica a explorar no solo espacio, sino también el tiempo, a base de intercambiar cuerpos con gente de distintas épocas, distintos planetas y distintas especies. Lo cual viene a ser que termina habiendo, pues evidentemente, humanos en cuerpos yithianos y miembros de esa especie llevando humanos, ¿no? Sí. Y es curioso, porque dentro de la obra de Lovecraft hay bastante gente que opina que los Yithian son una de las muestras de la progresión del propio Lovecraft como persona, porque sí que es cierto que se le ha criticado muchas veces y con razón, porque la mayor parte de sus obras, sobre todo al principio, tenían un sesgo muy racista de que mezclarse con otras especies es malo y se podía interpretar, aunque no siempre lo hacía demasiado evidente, como que básicamente el mestizaje era malo. A medida que fue teniendo más contacto con el mundo exterior fuera de su casa en Providence, y sobre todo después del matrimonio, que aunque duró poco, le abrió algunas puertas a nivel mental, pues cada vez dejó de representar necesariamente como malvados a los seres que venían de fuera. Y desde mi punto de vista, los Yithian son el ejemplo perfecto, porque digamos que aunque hacen cosas amorales para nosotros, para cumplir con su mayor cometido, que al fin y al cabo es básicamente acumular conocimiento, que es algo que, como humanos, aunque sus métodos no nos parezcan bien, está claro que acumular conocimiento es algo que nosotros entendemos que es algo positivo, mayormente. Pues eso es, toman decisiones amorales, básicamente roban a gente de sus vidas durante un tiempo, pero al mismo tiempo, mientras les tienen secuestrados en el cuerpo de uno de su propia raza, les dan acceso a cosas en el planeta en el que están en ese momento, en el tiempo y el espacio. No sé, son una raza muy curiosa, que nunca se explora lo suficiente como para saber exactamente qué sistema de valores o qué estructura social o biológicamente cómo funcionan, más allá de que han ido ocupando los cuerpos de distintas especies durante su existencia. Y no sé, siempre me ha parecido que es algo que podría molar en una partida de rol, aunque sería muy conceptual. Sería más de casi un slice of life muy alienígena que... Sí, no sé, es una de estas cosas que siempre he pensado. Por un lado, qué lástima que no haya más material para tener algo en lo que basarme. Y por otro lado, sería guay tener tiempo para hacer yo algo que rellenase el hueco, pero es mucho trabajo. Pero bueno, eso es una idea mía que siempre he tenido ahí colgando. Interesante. Lo de amoral o incluso... Cuando son malas para ti, no son malas. A lo mejor tienen visión de la vida, que no pasa nada porque hagas eso. Recopilar información. No tiene por qué darnos algo bueno. Tienes que buscar el punto medio de una raza. Es lo bueno. Cosas como no les importa porque son. Sí, pero también hay que decir que, hablando de juegos de rol en general, no solo de fantasía, aunque en fantasía igual es un poco más habitual, quitando a los aventureros, que como ya digo son individuos excepcionales, hay mucha tendencia a poner muy en blanco y negro algunas cosas. Muy típico que haya razas malvadas que son malvadas porque son malvadas y punto, que haya tipos de magia que son malvados porque son malvados y punto, y cosas por el estilo. Y siempre me gusta que haya un poco más de terreno gris, si es posible, pero al mismo tiempo que haya, digamos, un enemigo útil desde el punto de vista de que está tan claro que son los malos que no estén todos los jugadores constantemente preguntándose si está bien actuar en contra de esos y tal. Tienes que abrirlo la cabeza. Sí. Por ejemplo, la mayor parte de cosas que hay en Barovia, incluyendo muchos barovianos, para un equipo de paladines clásicos de Dungeons and Dragons, serían de Dan Ping en el radar de maldad a pasar por la piedra. Pero, claro, a mí me gusta que haya un poquito de gris, ¿no? En plan de, pues sí, estos son un poco timadores, o estos son un poco cobardes, pero no necesariamente matables por ello de forma inmediata, mientras que luego hay cosas muy prácticas como zombies, o esqueletos, o ghouls, que básicamente en la ambientación ya están movidos por energías chungas que desean acabar con todo lo que vive, y por lo tanto, pues sabéis que si os encontráis uno, en el 95% de los casos, es relativamente seguro matar primero y preguntar después si acaso. Racista, claro, porque son zombies, tienen que ser malos y comerse. Si son zombies. Bueno, vale, lo van a hacer, pero. Estás presuponiendo. Qué broma suena. No, de hecho, precisamente el zombie que a día de hoy está más arraigado en la cultura popular es el ejemplo perfecto de matar primero y preguntar después, ya si acaso. De hecho, sí. Porque ahora mismo el más popular es el contagioso. Bueno, de hecho no, porque ahora también están sacando unas novelas en las que tiene sentido. Pero obviémoslas, sí. No, pero aunque tengan sentimientos, siguen siendo contagiosos, yo entiendo que la mayor parte de gente va a optar por pegarles un tiro antes. No digo que me parezca bien, pero... No. Yo creo que es la estrategia correcta, y de hecho si te han pegado un bocado, la estrategia... Pero bueno... Supervivencia básica. Sí, no. Anda que no habremos hecho, y para eso no hace falta ser rolero, contubernios a altas horas de la noche de conversaciones en plan de, y si hubiese una invasión zombie ahora en Vitoria o no sé dónde iríamos o qué haríamos. Bueno, en nuestra asociación no he jugado ninguna de las partidas, pero han jugado varias veces la partida con el juego de rol de zombies Nos comeremos tu cerebro, ¿no? O algo así. Creo que es en inglés, el título en la edición en castellano también. Partida en la que se comienza jugando la partida, ¿no? Y hay un ataque zombie, ¿no? Meta que te cagas. All flesh must be there. Y comienzan la partida jugando la partida, ¿no? Entonces hay el ataque zombie y los que están presentes, pues, ya jugando, ¿no? Es decir, no moviendo, no haciendo un rol enemigo, sino con rol de mesa, pues empiezan a luchar por su supervivencia. ¿Y cuántos van a casa de Ander lo primero? Porque tiene armas de fuego y blancas. No, en aquel entonces Ander no... Bueno, sí era conocido, pero no tanto como ahora dentro de la asociación. Y además tampoco el máster lo pondría difícil. O sea, cualquier solución fácil como... No, es que tengo un amigo militar en la base aquí, que hay una base cerca de Vitoria. Esas cosas no funcionaban. En general morían todos. O sea, era... Y bueno, también nos sacaba, a los que no jugamos la partida, también nos sacaba ya, pues, ya como zombies o como un PNJ molesto. O sea, a mí me han matado en una de esas partidas. Seguro, vamos. O sea, recuerdo que me lo han dicho. Pero eso es una buena partida de zombies. O sea, yo creo que si algún día acercaros al primero que veáis por la calle, te diré, wow, o sea, ¿para qué sufrir más? Luego, por sacar otro tema, ¿hay algún juego de rol que conozcáis? Bueno, esto va a ser más fácil que responda mi hermano que no. O alguna ambientación, para ampliar un poco el campo, que conozcáis y que os negaríais en rotundo a jugar. Voy a poner un ejemplo. No, me lo va a quitar, claro. ¿Estáis familiarizados con Wurahezu? ¿O Wurahezu? Ah, no, mira, eso no lo conozco. Yo creía que ibas a decir Fatal, que es la... Pues bueno, es... El atajo fácil, diría yo. Las razones son distintas. Eso es más por el sistema que solo por la ambientación. Wurahezu, o algo así, no tengo claro cómo se pronuncia. Está basado en una serie de novelas de una señorita británica, que curiosamente Neil Gaiman ha opinado bien de su obra alguna vez, pero que la premisa básica es que viene en una especie de... ¿Cómo decirlo? De visiones de otra dimensión o visiones mágicos de que están ocultos por el mundo y se dedican a exterminar la humanidad a base de, entre otras cosas, transformar a hombres en más visiones. A base de medio jincárselos. Y son como superchetos, tienen magia y flores en vez de genitales. Y echan una especie de ácido por ahí. Es una ambientación súper todos los públicos, PG-13. Y tiene el libro de rol publicado. Y solo por... O sea, ya no simplemente por el tema de... Bueno, es que si interpretas a un humano estás jodido y si interpretas a un Wurahezu... Mira, este es un ejemplo de escalas de valores distintas y culturas distintas. Pero a mí... digamos que es lo bastante distinta como para que pueda parecerme interesante de lejos, pero lo bastante disonante respecto a lo que estoy acostumbrado a jugar como para no acercarme ni con un palito 3 metros. Entonces, ya digo, no respondo por la calidad de la obra, porque si Neil Gaiman, que me he enterado recientemente, se pronuncia Gaiman. Sí, Neil Gaiman opina que está bien escrito, no le voy a ver yo la contraria, pero la ambientación es eso, es una especie de rollo posapocalíptico, pero nos han invadido los guaperas con poderes. Ah. Y no sé. Pues ese es el ejemplo que pongo yo. Tú ibas a decir Fatal, Sergio. Sí, bueno, Fatal es el juego de rol conocido por prestar demasiada atención a las características sexuales de los personajes, incluido impulsos, tamaño de genitales y lo que no son genitales que puede verse implicado en el sexo. Sí, es un maravilloso juego en el que tienes que tirar para circunferencia anal. Sí, esa es la, como se suele describir rápidamente al libro, o sea, bueno, al juego, ¿no? Y también si te sale la, porque el tío, vamos, no era de la época de la corrección política, pero tampoco es que el hombre tuviese el concepto de corrección política como meta en ningún momento. Si tu personaje salía con inteligencia por debajo de un cierto baremo, tenías que tirar un bono, porque tenías fuerza de retrasado, literalmente. Este es el nivel con el que jugaba el autor de Fatal. Bueno, haciendo un inciso, me lo ha recordado lo de la corrección política. El nombre de mi personaje, Vicuña, viene de pues una de las obras que visitaba en el trabajo. Es en un pueblo de Álava que se llama Vicuña, un pueblo realmente cuatro casas, y me pareció un buen nombre para un goblin, no sé, me suena goblinesco. Y poco después, por recomendación de amigos, vi La Casa de Papel y hay un personaje maltratador, además, que se apellida Vicuña. No hay relación alguna, o sea, no apoyo el maltrato doméstico en ninguna de sus formas, pero, vamos, me dije, joder, pues qué mala leche que el personaje, además, le llaman por el apellido en la serie, resulta que es el maltratador, ¿no? O sea, bueno, yo no sabía ni de la existencia de uno, ni del pueblo, ni del maltratador. Bueno, esto lo comenté igual, lo comenté después de unas partidas, igual no... No me quedé con la... No me quedé pero vamos, que si alguien ve esta serie, que es La Casa de Papel, para mí una serie con buenas ideas estropeadas por el desarrollo de la serie, o sea, no la recomiendo ni dejo de recomendarla, cada uno ya cada cual. Pero vamos, que no vea una relación entre mi nombre y perdón, el nombre de mi personaje y violencia doméstica. No la hay. Ya que ha salido el tema de la corrección política. Y pensaba además, esto tenía pensado comentarlo si me preguntabas respecto a pues, de dónde había sacado el nombre, el concepto de personaje. Sí, pues mira, eso lo podemos hablar dentro de un momentillo. Pero, bueno, si tú pones como ejemplo Fatal, ¿tú qué ambientación te negarías en rotundo a jugar? Mira, pero no me negaría en rotundo una que sea... Yo, hablando... machista, pero en el sentido... No sé si conocéis el juego este que hace un tiempo que era de ligar con tías en una discoteca y tenías que coleccionar la mayor parte de tías. No me acuerdo ni cómo. ¿No será Sexy the Game? Esa es. Sí, es una cosa de ese tipo, no lo aguantaría porque esas cosas me tomagan hasta el punto de que no puedo, o sea, es una de las cosas que me van a discutir. Cuando has empezado por la frase de machismo, pensaba que ibas a mencionar los mundos de gore, que son tienen su propia trademark de machismo. A ver, no me voy a meter en el machismo de las chicas que van en bikini en manuales o... No, esto es más gordo. Aquí directamente es que básicamente aliens secuestran humanos, los meten en otro planeta donde se crea una especie de cultura medieval, pero no, en la cual no, las mujeres no solamente están pensadas para ser dominadas, sino que lo buscan. Pues mira, hasta eso lo aguantaría más. Es que el... O no. Es ese punto de... Son objetos coleccionables, ¿sabes? Sí, puedo entender que la objetificación máxima no es una meta que... Eso es, y no soy especialmente, en estos temas, no soy especialmente feminista, y creo que Alberto lo sabe bastante bien, y no soy súper feminista ni nada, pero es que hay ciertos extremos que me pagan mucho. Comprensible. Este es uno de ellos. Porque es un juego pensado por un tío. Sería lo mismo si fuera completamente al revés, ¿eh? Tuviese el papel de mujer que solo tuviera que ligar con hombres, fueran objetos el otro. ¿Qué interés tiene eso? Es que sí. O sea, es lo mismo. Me ya no puedo con ese tipo de pero... fantasías sexuales. Hace un fanfic, tío, ¿no? Se me ocurre otra cosa que puede hacerse también con sus fantasías sexuales. También, Que si tiene un poco de cuidado no salpica. Pero bueno, en fin, ya que ha sacado el tema Sergio, y me parece un buen tema de discusión teniendo en cuenta de lo que se supone que va el canal este. Pues eso, ¿en qué pensasteis o cómo se os ocurrió vuestro personaje? Y si queréis comentar un poco del trasfondo, porque al menos en el caso de Sergio, como esto lo estuvimos preparando antes de salir en directo, como quien dice, pues Hay una historia breve, pero bien escrita detrás. Entonces, si quieres compartir un poco sobre Vicuña. Bueno, sí, los orígenes de Vicuña. Pues él nace en un poblado de cierto tamaño de goblins en los Reinos Olvidados. No sé si definí la región, creo que no la definí para dar libertad al máster de que la colocase en cualquier sitio donde quedase bien. Porque bueno, reinos, joder, no, tengo aquí material en mi cuarto. Bueno, pues en ese pueblo, cuando crece un poco, la acoge el chamán del pueblo, que se llama Guino, que es otro pueblo de Álava, no muy lejano a Vicuña. La acoge Guino, el chamán, para que sea su aprendiz y en el futuro pues le sustituya, ¿no? Cuando él pues muera o quede tan débil que no pueda ejercer las funciones. Y durante su aprendizaje, que bueno, como sabrán los oyentes, no es un chamán, es un druida animaña, que es una clase derivada de druida ideada por mi hermano. Uh-huh. Pero vamos, no es incompatible con ejercer lo que sea un chamán, ¿no? Pues entender, chamán más, digamos, la parte más espiritual del pueblo. Más como cargo sociopolítico que como clase. Eso es, que como clase. Pues durante su aprendizaje descubre unas piedras cerca del pueblo que él opina, a través de los conocimientos que va adquiriendo, que deben formar parte de un ritual. Y le llegan noticias de que, pues a través de los goblins que sobreviven a alguna partida de guerra o lo que sea, él va recibiendo información de que hay rocas por todo el territorio conocido por los goblins, ¿no? Y él sospecha que probablemente por todo Faerun, y él cree que son de importancia para un evento del pasado y que tal vez sean importantes para un evento del futuro. Entonces yo le di como mucho trasfondo de, pues, ¿no?, que luego el máster te puede ir dando pues pistas, ¿no?, para tu historia personal que vaya avanzando. Pero claro, nos metimos en las nieblas y aparecimos en Ravenloft, y el tema de las piedras de gigantes, pues aunque he estado atento a cualquier tipo de menhir, que además nos hemos encontrado alguno, pues no van a estar relacionados con esta posible trama, pero sí tengo como una habilidad debido a ese trasfondo y que he usado varias veces en la partida, de intuitivamente saber si un lugar es usado para rituales con efecto, no rituales de chichinabo como los que tenemos en la vida real, donde no existe la magia, sino rituales que pues pueden invocar criaturas o sanar muertos o evitar que los levanten como no muerto, etc. Y la idea de a nivel de cómo se enfrenta al mundo, pues él es, bueno, no lo tengo especialmente definido, pero yo diría que tiende a ser neutral verdadero. O sea, él está preocupado con su misión, ahora mismo no puede hacer avanzar, pero también considera que ganar experiencia en general es positivo. No, siendo un goblin, no veo lógico que tenga tendencias muy benignas, muy altruistas. Pero bueno, eso no quita que pueda tener algún acto heroico o que sienta compañerismo, que yo creo que los goblins, sí, a la fuerza, por ser débiles individualmente, tienen que tender al compañerismo. Entonces, pues, un personaje, digamos, neutral verdadero, aunque mi hermano no le está dando, no está tirando de los alineamientos típicos de Dungeons & Dragons, lo cual, digo, está bien. Amante de la naturaleza, defensor de la naturaleza, interesado por rituales en especial, pero por cualquier cosa que le pueda llamar la atención, mística, como puede ser un vampiro como Strat, pero le da más miedo que curiosidad. Y bueno, el resto del personaje va evolucionando según se juega, que también es algo bonito, ¿no? El que las propias situaciones te fuercen a ir definiendo al personaje. Y que vayan perfilando lo que tenías tú inicialmente. Pero bueno, por eso si durante las partidas habéis visto que le doy detalles de gratis de temas de rituales y demás, forma parte de lo que escogió él como ventaja de su trasfondo. Y bueno, pues yo creo que aunque efectivamente los mismos dólmenes que se encontraba en su tierra natal va a ser difícil que eso se encuentre aquí, hay suficiente presencia de cosas cercanas como para que sea una opción de trasfondo interesante. Por ejemplo, en el caso de Drekara, que su trasfondo es más de artesano, pues es un poco más difícil meterlo en darle importancia en estas situaciones. Es más que sabe reconocer la calidad de las cosas y detalles de ese estilo. Y bueno, Blanca, ¿tú con qué idea? Hay que decir, por cierto, que Blanca cuando se hizo el personaje tuvo más input en cuanto a qué me venía bien a mí para que fuese más fácil meterla en la campaña y qué les venía bien al resto del grupo de cara a qué les faltaba, que era un machaca de melee. Pero aún así, ¿qué te llevó a tomar la decisión de cómo era Rena exactamente? Bueno, si hablamos de clase, yo recuerdo una conversación en la que Paladín salió una vez. Es que... Así que... En mi defensa diré una cosa. A mí, personalmente, opino que la parte esencial del rol, más allá del sistema, es interpretar personajes, tal y como hemos dicho, en la toma de decisiones. Te puedes meter más o menos en el nivel dramático y tal. Y el sistema pues va un poco aparte. Pero, dado que hay sistemas, a mí me gusta que los personajes sean eficientes. Y en Dungeons Quinta coincide que de las clases de melee, en mi humilde opinión, apoyada por varias cosas que he ido leyendo y en foros y demás, Paladín es posiblemente la más cheta. Es la más cheta porque aunque no tiene mucha magia, tiene magia, lo cual siempre le da versatilidad dentro y fuera de combate, y las limitaciones que tiene respecto a un guerrero, por ejemplo, las compensa de sobra las otras ventajas que les da ser paladín. Vienen con una curación de base, vienen con la capacidad de meterte unas galletas terribles con su castigar el mal, y entonces, pues sí, igual me puso un poco pesado con la idea de que los paladines molan, pero no lo hice solo porque un paladín pegue, sino porque a nivel mecánico podía, como quien dice, sentirme tranquilo de que no iba a tener una serie de trampas que igual otras clases tienen. Realmente no me importa porque, como dije, esta partida quería hacer un pago. Y la única cosa que le tengo a los paladines es que normalmente en las novelas de fantasía suelen ser los más palo en el culo en general. Pero luego me di cuenta que lo iba a interpretar yo, así que, bueno, las cosas bases del personaje tienen que estar ahí, pero de hecho no lo es. O no quiero que lo sea. No, tiene un hombre lobo metido por algún lado, pero... A ver, sí, pero... A lo tiene atragantado. Pero... Es el rasgo que le quiero dar a ella. De que ella ha hecho el juramento de venganza, parte del trasfondo. Lo podría interpretar de otra forma, pero me gusta el... No, aquí las cosas hay que hacerlas y las vamos. Porque también es parte de su cabeza. Entonces, por eso. El paladín no me molestaba, ya digo, porque luego he leído alguna novela, no conocéis a Dresden, tiene muchas cosas malas Dresden. Las novelas de Dresden. Tiene una cosa que no está mal, que es que el paladín no es decir, horrible. Puede hablar con él, o sea, se puede apreciar a ese paladín. Y luego... Dije, ah, pues mira, sí, voy a hacer una paladina, genial. La raza la cogí porque me resulta, siempre me llaman mucho de razas y para adelante, me gusta entre las que puedo, me gusta. De hecho, podía haberme hecho un humano y ya está, pero me gusta tener ese puntito de algo extra por detrás. Y lo de que sea una señora mayor, que luego de edad no es tan mayor, pero que sea una señora mayor es porque... He empezado a jugar un juego que se llama The Council. Y vale. Si no lo conocéis, es un juego en el cual tienes que interpretar a un señor victoriano al que está en una sociedad secreta y se le ha perdido su madre en una. que el típico señor de os invito a todos a mi cena en la que no va a pasar nada ni va a morir nadie, por supuesto. ¿Vale? Pero hay un personaje ahí que es la madre de él, que es una señora mayor badass, totalmente badass. Y tuvimos una conversación en casa de por qué no había más señoras mayores badass. Aparte de las brujas del mundo disco. En la vida, efectivamente. Y dije, pues, ¿me podría hacer un paladín badass, señora mayor abuelita? Y por supuesto, de hecho, en mundo disco hay uno de mis personajes favoritos, es Ataog. La adoro con toda mi alma. Y entonces una parte, no puede ser Tataog, nunca se puede ser Tataog, pero una parte sí que está basada en esa, que es la parte maternal de Tataog, tiene una familia cerca. Ella la tiene más con el látigo, pero bueno, en el caso de Rena, que por cierto, su nombre viene de Renata, ¿por qué? Porque me gusta, no se me hace gracia. Me gustaba que tuviera un trasfondo de haber estado apartada de hecho, pues, ya se retiró para casarse con la persona a la que amaba, se retiró de ser paladina y dejó de lado su orden, pues es caída y todo esto. Y creo que hayas hecho un spoiler. No, nada. Lo de la orden que tengo ahí. En fin, que resulta que lo mandó todo a la mierda porque se enamoró y crió una familia. De hecho, no lo ha enseñado mucho, pero lo mismo con que día lo saca, tiene por ahí uno de los objetos que tiene con Alberto, es un retrato de familia o algo así, que lleva siempre metido dentro de la armadura, bueno, dentro de la ropa. Y porque ella tenía hijos, luego tuvo sus nietos, era la típica abuela que cocinaba pan, que hacía pan con aceite, como hacía mi abuelo de mi abuela, pan con aceite por encima, a los nietos. Y poco a poco la familia pues ya no la necesitaba porque realmente es mayor y una familia independiente y tal. Y de repente pues unos hombres lobos matan a toda su orden. Pues una se cabrea. Curiosamente os fijáis de que hay un twist respecto al cliché habitual y es que su familia está bien. Sí, mi familia está muy bien. Está allí con su cosa, ya no me necesita, yo ya estaba. Su familia, vamos a decir, electa. Pero su familia sanguínea, no. Pero vamos, que no le han matado ni al marido, ni a los hijos, ni nada por el estilo. No. Lo que pasa es que, pues eso, pertenecía a una orden, la dejó y la orden pues acabó mal. Tratando de defender a un pueblo del ataque de unos hombres lobo. Que concretamente, sí. Ya os imagináis qué hombres lobos son. Pues. Efectivamente. Y ese es mi problema con los hombres lobos. Y por si os queréis hacer una idea un poco de la edad exacta, tendrá más de 50, menos de 60 o por ahí. Lo que pasa es que como no es humana pura, envejece más lento. Entonces, digamos que de aspecto, aunque es una versión más mazada y menos... Y pues eso, menos centrada en temas de belleza y tal. No, pero lo que quiero decir es que de aspecto es... Parece más joven, excepto por el hecho de que está... Parece un atleta en los 40, cuando ya están empezando a llegar a la fase de, vamos a decir, de cierto descenso en forma física, pero todavía se mantiene bien. Por ahora creo que me está saliendo todavía algo del rasgo maternal que tiene, porque... Al haber tenido familia, quiero que tenga un rasgo maternal, de cuidar de sus compañeros, todavía no lo he dicho, pero algún día habrá un ponte, una reverita que hace frío y alguna cosa por el estilo. Y de hecho la habilidad especial que escogí fue cocina, porque creo que eso es lo que hacen las abuelas mejor, cocinar, hacer cosas que vas a casa de tu abuela, lo primero que dices es hazme croquetas, por lo menos con la mía. Entonces, ya no la hace la pobre. Bueno, yo las recuerdo. Entonces, eso. Es la idea que he intentado transmitir y que creo que por ahora lo estoy consiguiendo. Sí, ya habrá más tiempo. Cuando han aparecido los niños y todo esto. Más maternal que el resto. Sí. Igual os consuela saber que es previsible que en el futuro haya menos porcentaje de niños en peligro. Puede que a de cara le parezca bien. Porque es que el inicio es un poco hardcore en ese sentido. Puede que a Drekar esa parte le parezca mejor. A mí me da exactamente lo mismo. Yo, si no puedo arropar niños, lo mismo arropo goblins. No, no tengo problema. O sea... ¿Puña? No, niños. Pero que no, no, no, no, no, se estaba oyendo. Y arroparte a ti, digo. Ah, no, no, a mí déjame, que no soy un niño. A tu personaje, a ti no. A ti ya, es más mayor, ya no hace falta. Pero digo, mi personaje que acabe arropando a tu personaje podría ser. Bueno, no, no creo, tampoco me importará, no sé, me resultará extraño. Igual me convierto en una animaña mientras lo haces para huir o algo similar. Ahora que te cuesta menos. Te tengo que intentar contra cara. Ahora no está muy de humor la última vez. Ya, bueno. No sé, pero en algún momento lo tengo que hacer. Pues básicamente es esto. Creo que no, o sea, no tiene tanto tatao como sería un molón, pero creo que es lo que es correcto porque ya yo tan bueno. Soy Pratchett, ¿no? No, y casi que lo agradezco porque Tataog está OP. Está menos OP que ya hace la vieja, pero está OP. Sí, bueno, me pedía mucho más. En cualquier caso, como estamos a punto de hacer las dos horitas, si os apetece comentar algún aspecto más de reacción con rol o con la campaña o algo que os apetezca dejar caer. Bueno, con la campaña, decir a los oyentes que si nos a veces piensan que estamos perdidos los jugadores, es que realmente hemos visto que se nos ofrece un abanico muy amplio de posibilidades, o sea, ¿no? Pues un semiplano entero, todo ¿verdad? Para nosotros, para explorar. En el del cual conoces al ser más poderoso, en teoría. Tal vez haya luego en las sombras alguien por detrás de Strat, aunque lo dudo. Y claro, sí, tenemos muchas opciones, pero cuesta saber, ¿no?, hacia dónde ir, ¿no? Estamos ¿Cómo? Muchas opciones, ¿cómo? Pero ¿qué criterio tenemos para escoger unas u otras? Poco a poco vamos. Hemos ido sacando, pero joder, hay momentos, lo hemos hablado alguna vez, entre los jugadores, que nos sentimos abrumados de la situación, ¿no? Que ir a hablar con Strat, o sea, nos ha perdonado la vida hace 10 minutos, ¿por qué no vamos a ir a hablar con él, ¿no?, dentro de 2 días? No, hay cosas un poco raras que, bueno, es posible que se vayan explicando. Pero es una campaña con una... A mí me gusta más en las que vas entrando en una historia poco a poco, que es que los, ¿no?, digamos, los malos, que no tiene por qué haberlos, pero las diferentes facciones, pues al principio ni siquiera te conocen, luego le evitas algo o tienes alguna victoria contra una de esas facciones, entonces te empiezan a tener en cuenta, ¿no?, y te empiezas a involucrar en la historia como grupo o a nivel individual. Y en cambio aquí es un poco ¡pum! Llegáis, hola, mira, esto lo domina un conde. Mira, ahí está el conde. Varón, pero bueno. O varón, sí. Por no hacer similitudes, no copyright, nada por eso. Eso, sí. No, me importa poco el nombre que se ponga, el título que le hayan puesto o se haya autoimpuesto, me importa poco. No. Para un goblin, pues hay el jefe de la tribu y el chamán. El segundo del jefe, y de ahí ya no saben distinguir. Los soldados de asalto, el... En fin. Pues bueno. Eso, ¿algún tema que tengáis en el tintero o podemos ir dando esto por...? No, yo como mucho quería animar que si tenemos alguno, espero que sí, aunque yo suelo olvidarme las partidas de ellos, jugar como si... a cualquier otra cosa. Ya lo siento si hago algún comentario de vez en cuando, pero bueno, que si hay algún oyente que quiera preguntar algo, que comentarios en la página, pero... Sí, a ver, una de las sesiones que ya he anunciado en el blog, que pienso hacer este agosto, que no sea la de la semana que viene, que es el 8, sino voy a mirar exactamente, me parece que está pensado para el 22, va a ser charla, que todavía no sé quiénes estaréis de invitados, pero también va a ser de este estilo. Y una de las posibles cosas que vamos a hacer es responder a preguntas del público, como dice. Guay. Os voy a decir exactamente cuál es el calendario, así lo anuncio. Vale. El 8 de agosto va a haber el programa más cortito de lo habitual, en el cual voy a hacer una especie de recuento de la historia cronológica del Valle de Barovia, más o menos hasta antes de que llegasen los personajes, pero va a ser bastante bastante a grandes rasgos. Pero para que los oyentes tengan un poco de trasfondo de exactamente por qué está rodeada de nieblas y es un semiplano, si ha sido así siempre o si ha habido alguna motivación particular, qué había antes de Strath y por qué es todo tan chungo. El 15 de agosto es día festivo, entonces voy a intentar tener preparado algo para que se suba automáticamente a Twitch, que luego subiré al resto de medios según corresponda, que básicamente dependerá de si tengo tiempo de prepararlo, pero no habrá programa salvo que pueda tener la sorpresa lista o no. Si no está lista la sorpresa, igual lo programo para que haga alguna reposición de algún capítulo en concreto o algo así, ya veré. El 22 sería la tercera sesión de charlas, donde haré responder a preguntas de los oyentes, si es que hay alguna, que las podéis o enviarlas a mi Twitter, que es @tradalbastida. Está enlazado por ahí, por algún lado. O en el blog, en la sección de comentarios. Y si no, se hablará de un tema que me gusta a mí mucho, que es de el terror en los juegos de rol. De cómo es un género que tiene su miga, quitando de la ambientación que sea, porque inspirar terror hablando con tus amigos, salvo que seas un tío muy chungo, no es tan fácil como pueda parecer. Y si alguna vez lo conseguís, os aseguro que sienta muy bien, pero no es lo normal. Es decir, ya es bastante habitual que se vayan de madre y descarrilen las partidas de fantasía medianamente serias y vayan a cachondeo. Os aseguro que las de Tulu, la mitad, acaban también en carcajadas. Y luego el 29 de agosto sería otra sesión de charlas para hablar con otra gente, en este caso del Grupo de Barcelona, sobre los distintos podcasts y programas dedicados a rol que se están popularizando ahora. Se lo puede escuchar Sergio si quiere enterarse de lo que se está perdiendo. En el cual, pues, ya veré a quién invito. Tengo casi seguro uno del grupo de aquí de Barcelona, pero hay otra persona que tengo como posible adición, pero me falta obtener confirmación de si podrá. Y luego, mi idea es que en septiembre ya volvamos a la campaña. Si no es el día 5 de septiembre, que es el primero, pues un poco más adelante. Que me parece que ya estabais todos de vuelta de vacaciones, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo vacaciones, o sea. No, yo tampoco. Pero porque bueno, no las he pedido, vamos. Pero bueno, entonces eso. De todas formas, está puesto el calendario en el blog. Lo actualizaré si hay algún cambio importante, también para confirmar si hay sorpresa el día 15 o no. Y la semana que viene, pues si os pasáis por aquí, me escucharéis dando la murga sobre la historia antigua del Valle de Barovia y fast forward con detalles muy por encima hasta lo que viene a ser la situación actual donde están estos muchachos. Cabe decir que no me voy a matar a dar fechas ni nombres ni nada por el estilo. Va a ser más que nada un repaso muy genérico de esto pertenece a este plano, que no es ni Greyhawk ni Faerun. El sitio es así en general, el valle tenía estas características, pasaron estas cosas, luego pasó Strath y así estamos en la situación actual. Y yo calculo que estaré más o menos una horita. Bye. Y bueno, la semana que viene estaré haciéndole la visita. Pues muchas gracias por escucharnos, a los que hayáis decidido venir a pasaros por aquí a ver de qué hablábamos. Esta vez, en teoría, YouTube no me tendría que bloquear el vídeo en el primer intento porque no he puesto a Bela Lugosi bajando escaleras de fondo. Eso me pasó con el vídeo anterior. Ahora solo he puesto de fondo Nosferatu, que eso sí que es de dominio público y no me puede trolear nadie. Y pues nada, en cuanto pueda lo subiré a las plataformas habituales. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.